Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música Copyleft. Estamos en Canarias, Sara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Maiwalid Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet en la web de la emisora canariasradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy jueves volvemos a hablar del tema de las grabaciones de campo, que está muy relacionado con la cultura libre, solo que en esta ocasión serán grabaciones de campo hechas en Canarias, como esta que nos trae los sonidos de las campanas de la Catedral de Las Palmas. El autor de esta grabación de campo de las campanas de la Catedral de Las Palmas es Atilio Doreste, lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Atilio, ¿qué tal? Buenas tardes, Ayose, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tú llevas el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, Taller de Acciones Creativas. Cuéntanos en qué consiste en primer lugar ese taller. Bueno, es un grupo de investigación que ha escrito a la Universidad de Laguna, a pesar de que está de esta manera escrita, pues es interuniversitario. Digamos que hay investigadores de diferentes universidades, de Barcelona, de Valencia, incluso recientemente de Sevilla, y desde un punto de vista multidisciplinar. La misma palabra de taller implica sobre todo trabajos que tengan que ver con la acción, con proyectos que tengan una realidad palpable en la práctica, ¿no? Ya sea desde el punto de vista artístico o de diferentes áreas de conocimiento. Y bueno, una de esas acciones son las grabaciones de campo, ¿no? Bueno, las grabaciones de campo es una herramienta más que dentro de nuestra línea de trabajo que se centra en cuestiones de arte, naturaleza y paisaje, ¿no? Prácticamente todos somos artistas plásticos, ¿no? Algunos fotógrafos, escultores o pintores, etcétera, ¿no? Uh-huh. En este caso, la perspectiva creativa dentro de la trabajo de campo en la recogida de sonidos adquiere una importancia muy grande, ¿no? Y creo que es aplicable a otros ámbitos. ¿Y tú mismo cuánto llevas pues recorriendo el archipiélago con una grabadora en mano y capturando estos sonidos? De una manera independiente, solía hacerlo de una manera más precaria. Empecé con grabadoras de voz, con los minidisc, y poco a poco, desde una inquietud sobre todo creativa, ¿no?, y de indagación en el sonido. Más tarde, en el contexto del grupo de investigación, surgió esta idea de realizar un proyecto dirigido sobre todo a cuestiones de salvaguarda, ¿no?, del patrimonio cultural y material. Y era un trabajo que yo creo que todavía está pendiente en Canarias, ¿no?, de hacer una verdadera fonoteca, aunque hay ya pequeños indicios de que se están haciendo logros, ¿no? Todavía queda pendiente esa idea de no solamente registrar, sino también revalorizar las cuestiones de aurales en el paisaje, ¿no? Y teniendo en cuenta que Canarias es un territorio muchas veces frágil, ¿no?, de cambios culturales en el paisaje, etcétera, yo creo que urge hacer este tipo de trabajo. Y esos primeros pasos, pues, se concretan, por ejemplo, en el mapa sonoro, ¿no?, que ustedes impulsan desde el taller de acciones creativas con un montón de grabaciones de campo que ya se pueden escuchar a través de internet. Ajá. Es que hay algunos elementos clave en lo que es el impulso reciente que hay de las cuestiones de paisaje sonoro, ¿no?, porque ha sido un boom reciente el tema de los mapas sonoros. Por un lado, tenemos internet y las posibilidades de geolocalización, ¿no?, de asociar un sonido a un lugar en el territorio o en la geografía, ¿no? Desde que, sobre todo desde las iniciativas en España de los grupos de Escoitar, el mapa sonoro que hay en Galicia, han ido saliendo como setas, una verdadera cantidad de mapas sonoros de las diferentes regiones de España. Y en Canarias, pues también tenemos iniciativas en ese sentido, ¿no? El mapa sonoro es una manera más de trabajar, en la que se puede sobre todo compartir sonidos y se puede incorporar desde cualquier lugar, aportar a esa fonoteca, ¿no? Eso podemos decir que es un espacio intangible de colaboración que también fomenta la creatividad, porque luego esos sonidos pueden ser compartidos y pueden ser utilizados para creaciones posteriores. Uh-huh. Y en un mapa sonoro, pues es como un mapa de Google que se va pinchando y cuando hay un sonido disponible de una localización determinada se puede escuchar. Bueno, Atilio, vamos a ir descubriendo varias de las grabaciones de campo que tú has hecho en estos últimos tiempos. Por ejemplo, la primera que hemos escuchado era de unas campanas. Yo creo que ese es un sonido que siempre le llama mucho la atención a cualquier fonografista, ¿no? Sí, fíjate que también es un elemento de cultural identidad muy potente, que en la cual la gente enseguida tiene un atractivo especial, ¿no? Pero no solamente tiene ese valor histórico y cultural de las diferentes campanas, los diferentes contextos, está muy relacionado con nuestra, desde la infancia, ¿no?, desde nuestros espacios, desde las plazas públicas, etcétera. Pero también es un elemento musical muy atractivo. La sonoridad de la campana es algo muy, podemos decir, visceral o telúrico, ¿no? no hay más que ver los trabajos, por ejemplo, del musicólogo Joren Barber, que hace, a veces organiza conciertos de campanas, ¿no? Y tiene investigaciones muy interesantes en ese sentido, ¿no? Yo desde que tengo oportunidad, grabo las campanas de los lugares que visito, porque es, yo creo que es uno de los registros claves, ¿no? Y es un trabajo bonito algún día hacer un fondo de campanas, ¿no? De Canarias, de que se puedan recoger, ¿no? Y bueno, a continuación toca escuchar una grabación de campo natural, en concreto de unas abejas. Ahora nos cuentas cómo hiciste esta grabación. Muy bien. Bueno, Atilio, aquí se nota la interacción sonora entre el medio natural y los vehículos, ¿no? En sí. Este caso. Una de las cosas que te encuentras cuando empiezas a hacer trabajo de campo, que el paisaje sonoro puro es prácticamente imposible. Bueno, sobre todo cuando estás en un territorio como Canarias, que está tan lleno de actividad humana. Tarde o temprano vas a encontrarte o un perro ladrando o un avión pasando, como ahora mismo está pasando cerca de casa. Y siempre lo único que puedes hacer es elegir y aceptar que los paisajes sonoros son los que son, ¿no? Una vez tenemos en la cabeza como un arquetipo, una idea de sonido perfecto, pero luego la realidad te dice que la vida está llena de aristas, de elementos que se superponen, que se mezclan, ¿no? Yo creo que uno de los atractivos es ese, ¿no? Esta es la metodología de lo que nosotros llamamos las derivas sonoras, o es parecido a los walking de o sound walking, que tienen que ver también con la manera de trabajar de artistas o fotógrafos como Fulton, ¿no? ¿O los paseos sonoros te refieres? Sí. Tú sales a la casa de sonidos, ¿no? Y nunca sabes lo que te vas a encontrar, sobre todo cuando son paisajes que están antropizados, que están, pues eso, que en cualquier momento te sale un camión, te sale una señora hablando, etcétera, ¿no? No puedes prever con lo que te vas a encontrar. No sales con un plan previsto, sino que fluyes con lo que acontece. Entonces, simplemente tu actitud es la de la escucha atenta, la de prestar atención a los sonidos, no solamente a su valor simbólico, sino al valor del sonido como tal, ¿no? Con su color, con su textura, con su propio carácter, ¿no? En el caso de la deriva sonora vas a encontrar paisajes que están llenos de elementos que se traslapan, ¿no? Es lo que Schaeffer decía. Los paisajes low-fi son que enfrenta a los high-fi, que son paisajes naturales, muy armónicos, muy equilibrados, ¿no? Estos otros paisajes son más precarios y complejos en ese sentido, ¿no? De que tampoco son tan previsibles y ocurren incidentes constantemente, ¿no? Entonces, esa sería una característica más o menos común a los paisajes sonoros de Canarias, ¿no? Yo te digo que yo, cuando hago un repaso de las grabaciones que tengo, y me doy cuenta de que hay elementos que surgen tarde o temprano. Por ejemplo, la contaminación acústica de los aviones es constante. Por muy lejos que te vayas en Canarias, en el lugar más intrincado del Parque Garajonay, o en el paisaje más distanciado de Corralejo, siempre vas a encontrarte con algún incidente de ese tipo. o hay algún perro de un vecino ladrando, o hay un avión que pasa, o cualquier otra historia, ¿no? O sea, que sí, es verdad que te digo que es bastante común. Y también a veces tú vas buscando sonidos no naturales, ¿no? Yo tengo mis preferencias particulares, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre voy intentando cubrir un amplio espectro, teniendo en cuenta que es inevitable mi propia interpretación. O sea, el elemento creativo es prácticamente inevitable. Es que tú tienes que seleccionar y elegir, y ya está, ya hay un elemento de creatividad. Por eso es importante también que los paisajes sonoros, los mapas sonoros, se llenen de elementos, se incorpore de otros archivos en que la gente participe, ¿no? Claro, que no sea una sola persona para que haya aportaciones diferentes, sí, y se aporte una imagen lo más completa posible, claro, ¿no? Claro, una grabación de 3 minutos tiene el mismo valor que puede ser una fotografía. Una fotografía nadie discute que tiene un valor artístico, ¿entiendes? Así es también la fonografía, tiene un valor artístico en ese instante, en la composición de un instante, en el acotamiento, ¿no? Desde el punto de vista antropológico tiene mucho que ver con lo que ellos llaman la observación participante, ¿no? Y a un punto que tienes que hacer esa reflexión, es inevitable que tú estás ahí y que tu mirada está ahí, ¿no? Entonces ya lo aceptas. Muchas veces grabas tus paseos y se oyen los pasos y lo aceptas así, ¿no? No intentas luego en un programa ordenador borrar elementos, sino que los aceptas de tal manera. Y tú ves una relación bastante estrecha, ¿no?, con el mundo de la fotografía. De hecho, ¿alguna vez colaboras con fotógrafos cuando vas a hacer grabaciones de campo? Sí, de hecho, bueno, yo también soy fotógrafo y también trabajo mano a mano, a veces con compañeros que me ayudan a hacer esos paseos, ¿no? Yo te digo que los son walking en grupo, aunque a veces se organizan y son muy divertidos, muy estimulantes, ¿no?, paseos conjuntos, ¿no? Yo creo que, como siempre en el arte, el camino solitario es fundamental, y encontrar a alguien con el que puedas trabajar es algo complicado, pero no imposible, ¿no? Sobre todo por la importancia del silencio. Tú sales al descubrimiento y no puedes estar con conversaciones o trayendo a la mente otros espacios ajenos a donde estás, ¿no? Una de las metodologías fundamentales es practicar ese silencio interior, ¿no? Y todo el mundo no soporta eso. O sea, una caminata de kilómetros con alguien que esté callado todo el rato al lado tuyo y que entienda que tú estás trabajando y estás concentrado, no es fácil de encontrar, ¿no? Porque enseguida no somos capaces de soportar esa calma, ese silencio o el estar atentos a lo que ocurre. Aunque sí te digo que la práctica de la escucha atenta lo favorece mucho. Muchísimo, ¿no? Pues vamos ahora con otra de tus grabaciones de campo. Está bastante curiosa, me parece. Uh-huh. Ahora la comentamos. Leonardo, Isolina, Lala, Lourdes, Idersa, Pololo, y demás familiares ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde, salido la comitiva desde la cripta del Lomo Colorado a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Lomo Colorado, donde tendrá lugar las urnas fúnebres y de ahí al cementerio de Tacoronte. Son favores que agradecerán profundamente. Ha fallecido en el Chaboco, la Caridad, Tacoronte, la señora doña Florentina Matilde Quintero Pérez, conocida por Matilde. Descanse en paz. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en este especial de Intangible 23 sobre grabaciones de campo hechas en las islas. Esta era una de Tacoronte. Refleja lo que decías antes, Atilio, ¿no? El elemento impredecible. Tú estás por allí y de repente llegó este coche, ¿no? Muchas veces, si prestas atención a la grabación, lo primero que se oye es el freno de mano del coche. Generalmente, la práctica de los trabajos de campo, del sonido, es siempre la constante de llegar tarde. Muchas de las campanas, de las sesiones de campanas están empezadas desde el primer minuto o de esta manera, ¿no? Es como, yo siempre viajo, voy con el coche con la grabadora a mano, ¿no? Y en lo que puedes aparcar, a lo mejor te encuentras con un acontecimiento, un evento sonoro, que lo consideras interesante, y porque has estado atento. Muchas veces todo durante el día ocurren muchas cosas, y por estar en nuestro murmullo mental, no somos capaces de darnos cuenta de ese valor, ¿no? En lo que paras el coche, encuentras aparcamiento, enciendes la grabadora, la grabadora empieza a cargar el software, le das el encendido a la grabadora, consigas que no haya viento, que orientar lo mejor posible la grabación, etcétera. Todo eso es tardanza, ¿no? En este caso, es interesante el tema de las necrológicas en algunos pueblos de, por lo menos aquí en las islas, todavía se sigue practicando, y es un fenómeno más de lo que el filósofo Sloterdijk decía sobre el que la sociedad aprende a ser sociedad precisamente escuchándose juntos, ¿no? Forma parte del paisaje sonoro cotidiano de muchos lugares y pueblos de Canarias, ¿no? Seguramente que en otros sitios de España también, ¿no? Y ahí has comentado que tú ya vas atento o con predisposición a encontrar estos sonidos, pero por lo general me imagino que piensas que la gente no presta atención, ¿no?, a todo ese mundo sonoro que hay a su alrededor. Mira, tú haces un ejercicio muy sencillo. Escuchar desde un dispositivo electrónico no es igual que escuchar de una manera natural. Ya como que todo se amplifica y se resalta. Tú le ofreces a cualquier amigo o familiar que esté contigo que escuche un sitio, enseguida él mismo te va a decir aquellos sonidos que son interesantes. Y te lo va a decir, graba esto, graba aquello. ¡Ay, mira qué pasó! Porque ya está, escuchar de una manera atenta es diferente a dejar pasar las cosas y no darles un valor, ¿no? Quizás te dejen una huella, hay cierta entropía con esos sonidos, pero no les das un valor. Y eso es un ejercicio que hay que hacerlo, ¿no? Y ocurre con muchas partes de la práctica artística. Un poeta te puede decir que hay muchos poemas que se les ha escapado, ¿no? O un fotógrafo muchas veces ve que hay fotografías que no las pillas. Muchas veces porque a veces te equivocas, no tienes la cámara correcta o no pillaste la luz correcta o etcétera, ¿no? Pero sin embargo, si tú estás atento y tienes y fomentas tener el medio técnico, tarde o temprano das con la fotografía o la forma artística de ese momento, ¿no? Eso ocurre también con los sonidos, ¿no? Si no estás predispuesto y no estás preparado, lo vas a dejar pasar todo. Porque registrarlo es importante. Registrar el sonido, no solamente lo disfrutas en el momento y lo subrayas y lo resaltas y tomas conciencia de eso, sino que luego sabes que lo vas a tener desde un formato tecnológico que lo puedes reproducir constantemente y lo puedes compartir. Ese es uno también de las claves, ¿no? La posibilidad de compartir una experiencia que has tenido. Y yo creo que otro sonido de matices infinitos es el del agua, ¿no? Uh-huh. Toca entonces a continuación escuchar una grabación de campo de una acequia de Valle Gran Rey. Thank you. Atilio, cuando uno escucha grabaciones como esta, se da cuenta de que una de las cosas que se pierden en el mundo urbano, sobre todo, es ese devenir del agua al aire libre, ¿no? En las acequias y demás. Hombre, yo te digo que la naturaleza ofrece muchos sonidos, sobre todo aquellos que llamamos binaurales y que tienen un efecto particular en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿no? Porque se sincronizan mucho. Nosotros damos una dimensión a través de los oídos, de cada oído, ¿no? Localizamos dónde viene el sonido, ¿no? Ese tipo de sonidos con este rumor, con esta onda, incluso son muy recuperadores, y en nuestras ciudades nos falta mucho ese tipo de sonido. Por eso muchas las composiciones que vienen a partir de los pasajes del agua tienen un efecto en nuestra manera de estar, ¿no? Nos relajan más. Sin embargo, aquellos sonidos más del urbani que está imbuido el urbanita, pues son muchas veces o frecuentemente bastante estresantes, ¿no? Y están llenos de contaminación acústica, ¿no? Incluso esto es una de las preocupaciones de los organismos de salud internacionales, ¿no? Y se hacen llamadas y mandatos a hacer estudios y mapas de contaminación acústica de las ciudades y de evaluar los efectos, ¿no? En los ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que no prestamos atención a la importancia de los sonoros y es radicalmente importante, ¿no? Para nuestra calidad de vida, ¿no? Y muchas veces también los sonidos son un elemento de valor. El hecho de salir a hacer grabaciones de campo son de muchos sonidos que se pierden. Por ejemplo, este sonido en Valle Guerra, de las fincas de plataneras del lugar, que se están perdiendo, porque los cultivos se están abandonando por los cambios de vida, porque a veces se prefiere hacer un uso más económico del suelo, guardarlo para que en su momento se revalorice, o porque hay problemas con el agua, o porque no sale rentable, ¿no? El cultivo. Entonces no damos cuenta de eso, ¿no? Que los sonidos muchas veces son un efecto efímero, son un acontecimiento efímero que pasa, ¿no? Es muy difícil que un paisaje sonoro se parezca exactamente a otro, porque vemos que la vida está llena de eso, ¿no? De un devenir orgánico de situaciones. Como explicaba antes, ¿no? De composiciones sonoras, ¿no? Que cada cual Explícanos. tiene su identidad, tiene su particularidad y tiene su manera de disfrutarse también, ¿no? Decía, ¿nos puedes explicar un poco mejor el concepto de sonidos binaurales? Sí, los sonidos binaurales se llaman así desde la perspectiva en la manera que lo escuchamos. O sea, tenemos dos hemisferios, tenemos dos oídos y nosotros sabemos localizar un sonido de dónde viene, ¿no? Este tipo de sonidos muchas veces no sabes de dónde provienen, ¿no? Y tienen un efecto de sincronización. Si miramos en la manera que nosotros utilizamos el cerebro, ¿no? Tenemos lo que decimos como un arquetipo, el lado derecho del cerebro, que es más abstracto, está más incluido relacionado con aspectos de creatividad, etcétera, ¿no? Y el izquierdo, que está más relacionado con elementos de razón, de medida, etcétera, ¿no? De lenguaje. Este tipo de sonido armoniza muy bien estas facultades, ¿no? Nos sentimos muy físicos, muy en el lugar, muy conscientes de nuestras sensaciones físicas, y al mismo tiempo conseguimos a amplificar nuestra onda cerebral hasta ese punto de relax, ¿no? Casi que tienen ese potencial sofronizador un poco, ¿no? Que está muy relacionado incluso con cuestiones de meditación, ¿no? Claro, los típicos discos con sonidos de la selva, del agua y todo eso, Ajá, ¿no? sí, eso hay bastante donde encontrar, ¿no? En internet, te metes en YouTube y vas a encontrar muchos efectos del sonido, incluso en relación a la onda, a la frecuencia, etcétera. Es todo un mundo. Ajá. Y luego resulta que de cualquier objeto cotidiano puede surgir, lo podríamos llamar música de forma espontánea, ¿no? Yo creo que eso se comprueba en esta grabación es simplemente una lata llevada por el viento. Bueno, aquí tuviste que estar bastante atento, ¿no? Para captar estos sonidos también. Muchas veces son, como decía antes, cuestiones de suerte. Y que tú tienes esa mirada porque no estás buscando ese sonido perfecto, ese contexto, simplemente estás disfrutando de lo que acontece. Estás atento a lo que pasa, ¿no? Y en este caso, que era en el muelle de Santa Cruz, en una explanada, y el pillar ese tránsito de una lata que la lleva el viento, ¿no? Y apreciarla como desde un valor musical casi, ¿no? O por lo menos tiene ese potencial, teniendo en cuenta que ese sonido lo podemos descontextualizar. O sea, no lo podemos usar, yo practico ese juego de hacer paletas, entre comillas, de sonido, que la vas guardando en tu disco duro y lo puedes utilizar luego para hacer arte sonoro, o composiciones, o músicas, ¿no? Porque cada sonido, como te comenté con anterioridad, pues tiene su textura, tiene su ritmo, tiene su timbre, ¿no? Y tiene su valor desde un punto de vista puro, ¿no? En efecto, las grabaciones de campo se pueden emplear después en composiciones musicales, pero por sí mismas ya contribuyen a difuminar la línea entre lo que es música y lo que no, ¿verdad? Hombre, eso es una discusión un poco difícil porque Claro. depende de, como, yo creo que depende de nuestra visión, de cómo lo miremos, ¿no? Yo siempre pienso que existen esos dos lados. Está el lado del significado en sí, de la forma pura en sí, o el valor expresivo de las cosas, también desde lo visual. Y está el lado de lo simbólico, ¿no? Están esas dos partes. Yo creo que son simultáneas. No tienen por qué estar en contra una de la otra, sino que incluso una con la otra resuena. Son elementos que entre las dos se potencian. Todo es desde el fin que lo utilicemos, ¿no? Yo creo que es, como te digo, es algo relativo. Y la frontera, no creo que exista tal frontera. Yo creo que es algo mental. Si tú quieres poner una frontera, pues sí existirá esa frontera. Claro, son estos conceptos que, bueno, maneja el ser humano, aunque en realidad no existan, ¿no? Pero bueno. Ajá, sí, exactamente. Y precisamente hablando de esto, tenemos a continuación los sonidos de un cuervo, porque no es el canto más melódico, pero ¿quién puede dudar que los pájaros hacen música a su manera, ¿no? Ajá. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y esto lo grabaste, Atilio, en La Palma. No, esto es en Gran Canaria. Bueno, no Ah. estoy seguro porque tengo algunos cuervos en La Palma y otros en Gran Canaria. Si, bueno, si tú tienes ahí la referencia, seguro que es en La Cumbrecita, ¿no? En La Palma, seguramente. Pero en cualquier caso, nos puede llevar a hablar de las dificultades de captar los sonidos de animales, ¿no? Es una labor Sí. bastante complicada, requiere paciencia. Esto realmente es un mundo y requiere una especialización, ¿no? Todo el mundo de la biología, ahí, incluso tecnológicamente y desde el punto de vista del procedimiento, es complejo, ¿no? Requiere una preparación que tiene que ver con muchas veces con el camuflaje, que es ver que no te vean, escuchar que no te escuchen. o estar ahí en el lugar en que esa aceptación participante no sea así de hecho, ¿no? En el caso de los cuervos que están acostumbrados a la actividad humana, ¿no? Y muchas veces se acercan y te lo ponen con facilidad, ¿no? Se me dio el caso en Gran Canaria de que parece que aparece un cuervo y se pone al lado tuyo en ese momento, ¿no? Y en ese momento de suerte, en el que puedes, no hay tráfico, de que puedes grabar en un lugar de que no, el viento no golpee los micrófonos, y que se da esa situación especial para tomar el sonido. Pero ya te digo que es una cuestión de azar, y el azar es uno de los elementos que tienes que aceptar que están ahí, ¿no? Y aprender a jugar con el azar es necesario. Suerte y azar. Para otras cosas más, desde el punto de vista de la biología, es preparación y metodología y tiempo, ¿no? De todas formas, seguro que el cuervo lo que quería es que le dieras algo de comida, no pensaba que le fueras a grabar, ¿no? Sí, en este caso de La Palma, sí. Hay otros que no, simplemente es que estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Es así, ¿no? Y tenemos a continuación una grabación de un litófono aborigen. Yo creo que requiere que nos hagas una explicación previa, ¿no? Sí. Bueno, esto realmente es una simulación. Y una de las cuestiones que tiene que ver con nuestra identidad o con el patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con estos instrumentos tan ligados al paisaje, ¿no? Y al paisaje antropológico. Parece ser que los guanches utilizaban algunas estructuras naturales de piedra para, no sé si para hacer música o para comunicarse o para ciertos ritos con los elementos, con los sucesos de la naturaleza, ¿no? Ciertamente ese mundo sonoro de nuestro pasado está perdido, ¿no? Solamente nos queda imaginar cómo puede haber sido, o incluso intentar recomponerlo de una manera virtual, aquello que podemos llamar una especie de arqueología del paisaje sonoro, que me parece una línea muy interesante a descubrir, y que algunos museos la han hecho, ¿no?, para sus exposiciones. Muchas veces te recrean un paisaje sonoro. Yo recuerdo, por ejemplo, algún trabajo en el Museo Antropológico de La Gomera, ¿no?, en lo que se oye en el silbido de los guanches, de algún suceso histórico, cómo se hablan por el silbido, o cómo, qué conversaciones o qué situaciones se dieron, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Me imagino que, bueno, esas son todas unas técnicas que se están desarrollando todavía, ¿no? Sí, sí, hay mucho trabajo por hacer. Hay trabajos mejores y peores, ¿no? Hay trabajos con mejor gusto y otros con peor gusto. Claro, porque es una restauración desde el presente. Tendrá que estar todo muy bien documentado, claro, me imagino, y demás. Es que por un lado está el lado científico, y por el otro lado está el lado incluso turístico, ¿no? Entonces, el paisaje sonoro es algo a descubrir para el turismo, para aprovechar. No solamente, se habla muchas veces del valor de un lugar, un atractivo turístico, de su silencio, ¿no? O por las características del rumor de las olas de ese sitio, ¿no? O, no sé, pero el sonido, simplemente la creciente afición que hay de ir a tomar sonidos como se toma fotografía, y eso está socialmente aceptado, y porque también hay muchos artistas sonoros, hay muchas facultades, máster de sonido sobre arte sonoro, estudiantes, que licenciados, técnicos, sonidistas, cada vez hay gente que tiene, hay un incremento de la gente que tiene interés por ir a descubrir los lugares desde el aspecto sonoro. Y eso creo que es algo poco explotado y que es otra vía a descubrir. Vale, tenemos que seguir hablando de eso, pero antes vamos a escuchar esta grabación de un litófono. Esta era una recreación del mundo sonoro de los aborígenes canarios a través de un litófono, y estamos hablando aquí en Intangible 23 con Atilio Doreste del grupo de investigación Taller de Acciones Creativas. Y creo, Atilio, que sí que deberíamos seguir charlando un poco más sobre esa vertiente que has abierto del atractivo de los sonidos para el turismo, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede aprovechar eso en Canarias? Primero, teniendo en cuenta que hay todo un potencial que tiene que ver con las redes sociales, estas fonotecas que se comparten, como decía, los mapas sonoros, etcétera, ¿no? En el que se puede atender a los sonidos de cualquier lugar de una manera virtual, ¿no? Tú puedes escuchar desde Australia un sonido desde un hidrófono colocado en el Atlántico, ¿no? Escuchando ballenas. Todo ese potencial que tiene la red también te posibilita en hacer un efecto llamada. Igual que tú tienes un efecto llamada si compartes en el Facebook unas fotografías de un lugar, ¿no? No solamente es el atractivo en sí de ir allá a recogerlo de tu mano, sino que también es por esa referencia que has tenido, lo que decimos el boca a boca, en este caso podemos decir de oreja a oreja, que los lugares pueden ser explorados, pueden estar llenos de aventuras sonoras, ¿no? Y pueden ser recogidos para tu propia creación, o no solamente para disfrutarlos in situ, sino para luego en casa utilizarlos para tus composiciones musicales o para tus proyectos, por ejemplo, cinematográficos o musical, o una manera sencilla de compartir con otros, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Hay cosas que se pueden trabajar, ¿no? Desde hacer guías turísticas, lo que se dice, no sé cómo se llama, cuando la interpretación del paisaje a través de un guía que te hace un paseo desde el punto de vista del mundo rural de un bosque, por ejemplo, ¿no? Y te explica cómo está entrando el alisio, por ejemplo, o qué pájaro está cantando, o el sonido que tienen unos árboles determinados cuando la brisa da en el viento. Es otra perspectiva diferente y que yo creo que está bastante sin explorar, ¿no? De hecho, sí que es verdad que se ha contemplado un poco el tema del silencio, ¿no? O la restauración o eliminación de interferencias en los paisajes. Uno de los referentes, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en el Gran Cañón en Estados Unidos de cambiar los trayectos de los aviones para que la gente pueda disfrutar de aquellos contextos, ¿no? También porque la contaminación acústica afecta también a la supervivencia de las especies, no solo por eso, sino porque también el preservar los paisajes sonoros desde su armonía natural es fundamental para nuestra supervivencia, ¿no? Como seres humanos, ¿no? En la Tierra, ¿no? Pero todavía no hay tanta conciencia de la necesidad de preservar los paisajes sonoros en relación con otros problemas que pueda haber en cuanto al medio ambiente, ¿no? Realmente no. Hay conciencia de una manera oficial de la importancia, como decía antes, de los efectos negativos de la contaminación acústica, ¿no? Seyfert hablaba de la esfera de las especies. Una especie necesita un espacio sonoro que si tú se lo rompes, esa especie ya entra en declive, ¿no? En su supervivencia, ¿no? Es una perspectiva más de lo que ocurre. Pero el sonido no le damos valor. No. Incluso ocurre muchas veces en Canarias que no se respeta el espacio sonoro del que está al lado, ¿no? Tú vas a encontrarte a lo mejor en un transporte público como alguien ha encendido su móvil con un sonido bastante deficiente, que para una persona sensible, educada, desde el punto de vista de la escucha, le va a molestar ese alto, elevado sonido de un móvil con reggaetón, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento a ti no te apetece escuchar esa música. Pero es que no creo que se haga por maldad, se hace por inconsciencia. Simplemente porque a veces el sonido tiene que ver con un elemento de identidad, ¿no? Los sujetos se sienten, refuerzan su identidad por lo que escuchan, sobre todo por la música que escuchan, ¿no? Pero no le dan valor a los sonidos naturales, ¿no? A lo que la naturaleza nos ofrece de una manera así fluida y sencilla. No sé si me he enrollado demasiado, yo sé. Está muy bien. Volviendo un poco a lo que ustedes hacen en el taller de acciones creativas, ya que tienen una perspectiva multidisciplinar, ¿cómo hacen para combinar las grabaciones de campo con esas otras artes o esas otras inquietudes? Bueno, ahora es que justamente estamos acabando ahora el proyecto Sonar, que está relacionado con el aspecto de salvaguarda y registro, ¿no? Y estamos empezando ahora la fase más creativa de proyectos concretos, ¿no? Que tiene que ver más con la fonografía. Algunos colegas, miembros del equipo, pues son escultores sonoros, ya tienen experiencia en incorporar elementos del paisaje sonoro o trabajos de campo en sus obras, ¿no? Y otras cosas están por abrirse, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de incorporar colaboradores para proyectos concretos. Y por ejemplo, ahora estoy empezando a investigar en el tema de los espacios comunes, los caminos comunes, ¿no? La posibilidad de caminar, por el placer de caminar, y entender cómo la situación actual de los caminos reales, los senderos vecinales y comunales, cómo se administra, ¿no? Esa propiedad, las señales sonoras, la invasión de sonidos de perros, de máquinas que mueven tierra, etcétera, ¿no? Y vemos que cada vez más nuestro espacio está menos hecho para el puro disfrute sonoro a pie. Es progresivamente más difícil conseguir eso, ¿no? Y estoy hablando no de los espacios naturales protegidos o parques nacionales, estoy hablando del territorio rural, ¿no? De aquello que está entre la ciudad, la urbe pura y dura, y los espacios ya más controlados, que no, pues sí que los senderos están más cuidados y están más puliditos y muy muy legislados, en el sentido de que hay mucho control y tienen un mantenimiento, ¿no? Pero la manera que el ciudadano gestiona los espacios comunes, ahí sí que hay muchas señales de, vamos a decir, de poder, ¿no? Desde un perro que te ladra, una valla que se te pone en medio, una cancela, una cadena, etcétera, ¿no? Ese es el trabajo en que estoy ahora un poco metido, ¿no? Ese tipo de situaciones sonoras. Claro, tiene que ver con una propuesta artística, aunque tiene que ver con elementos de patrimonio también, pero es ese enfoque artístico. A partir de ahí, la manera en que tú compongas y traduzcas eso en un formato audiovisual, por ejemplo, ya es el formato final, ¿no?, que le quieras dar, ¿no? Y en ese sentido las posibilidades son también infinitas. Y ya estamos en los últimos minutos. Las grabaciones de campo se relacionan con la cultura libre. Hay labels o sellos virtuales dedicados solo a este mundo. Y también está un poco la idea de que son sonidos que se captan, ¿no?, de la naturaleza, en las ciudades, y que por eso pues tienen que estar luego en disposición del resto del mundo, la mayor parte de las veces bajo una licencia Creative Commons. Sí, yo creo que en nuestro caso sí solemos trabajar en Creative Commons, porque el sentido lo da lo que he explicado hace un rato, ¿no? No podemos estar en la posturas antiguas de propiedad intelectual, si tenemos en cuenta que siempre que la creatividad se alimenta de la obra de otro, no estamos hablando de no darle valor a las cuestiones de autoría o de originalidad, sino que los proyectos comunes y los contextos de colaboración muchas veces requieren el ofrecer al público tu forma artística para que dé pie a otra forma artística, ¿no? Porque de esa manera se fomente pues nuevos caminos, nuevos espacios, ¿no? No sé si lo consigo explicar bien. Sí, sí, pero desde básicamente luego. Es eso. Muy bien, pues nada, Atilio, ya vamos terminando entonces. Para el final nos queda una grabación de campo de la calle de Triana. Empezamos nuestro recorrido en Las Palmas de Gran Canaria y también lo terminamos aquí. Si nos quieres contar algo. ¿Sobre esta, sí, esta grabación en concreto? Sí. Esto fue un trabajo, una deriva por la ciudad, dentro de las múltiples posibilidades, ¿no? O cuando te estás moviendo a través de la ciudad, parece que se atomizan los resultados. Pero había una constante que era que en ese día había una maratón, una macromaratón por toda la ciudad, ¿no? Entonces, el sonido de la gente jaleando a los corredores, o los corredores cuando dan las patadas a las botellas de agua sin darse cuenta, ¿no? O los sonidos y los pitidos de cuando pasan los corredores por el contador, que luego se mezclan con las abuelas hablando en Triana en el banco, o los paseos de las madres con el carrito, con el sonido típico de las ruedecitas sobre el suelo de piedra, ¿no? Y yo creo que es altamente rico en disfrutar, sobre todo para mí que como soy natural de Las Palmas, me acerco a los sonidos desde otra perspectiva, ¿no? No lo mismo escuchar un paisaje sonoro que tiene que ver con tu nacimiento y con tu desarrollo, ¿no? Y con tu identidad, que en un paisaje en el que tú estás descubriendo por primera vez, ¿no? Hay diferencias sustanciosas en eso. Muy bien, pues ya solo tenemos tiempo para escuchar un poco de esta grabación de campo hecha en Triana. Muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, Atilio Doreste. Muchas gracias a José y por contar con nosotros. Saben que los sonidos se pueden disfrutar en la página grupotac.net y esperemos que poco a poco podamos ir mejorando para que esto vaya creciendo y hagamos un archivo importante, ¿no? Una fonoteca para todos, ¿no? Tendremos los enlaces en nuestro blog. Gracias una vez más, Atilio. Hasta pronto. Muchas gracias y un saludo. Qué lindo.